Por tierra todas las mentiras de los represores, incluido Echecolat, que acaba de decir que estos días pasados, estos meses, que la nena murió incinerada. Bueno, vamos a ver qué dice ahora, ante un testimonio tan veraz, tan humano, como el de este soldado que me costó 34 años en llegar a él. Porque yo sabía que había un soldado que sabía. Después, cuando visitó la casa, supe más, pero no supe dónde estaba. Estaba lejos, lejos. Y bueno, yo creo que lo que me queda de vida no me va a alcanzar para agradecer a esta gente que, venciendo los miedos, que los tienen, lógico, me han ayudado en este momento tan crucial. Era solo decir la verdad. Ojalá todos digan la verdad ahora y que ayuden a sanar estas almas sufrientes que hemos tenido que sobrevivir a tanto dolor.